for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Aquí estamos, parece que hemos superado los problemas técnicos. Me presento, soy Miguel, esto es Punky Reggae Party. Va a ser un programa que va a estar ahora todos los domingos en esta emisora Agora Sol Radio. Este es un programa que lleva emitiéndose ya durante 5 años y medio más o menos en las ondas de Radio Vallecas, y ahora pues nos hemos trasladado, ahora estoy por aquí en esta emisora, la verdad encantado con el estudio, con la gente y con todo, así que vamos a ver si estamos por aquí una buena temporada haciendo muchas cosas. A los controles es algo inherente a este programa, es algo que llevo en la mochila desde que empecé a hacer radio, así que no os preocupéis que esto es pura funky reggae party y hasta que me haga con los controles va a ser como en los inicios. Poco del programa, ya os he dicho, es una Punky Reggae Party. En un principio lo formábamos 2 personas, y aprovecho para mandarle un saludo a mi ex compi Pablo Jumeta. y nada, pues empezó siendo un programa bicéfalo, lo que llamamos una agenda musical de rabiosa actualidad. También hay espacio para anunciar agenda de tipo social, manifestaciones, encuentros, etcétera. Así que ya os iremos informando. Este momento va a ser un programa de presentación para que veáis la musiquilla que se pone aquí. Y bueno, a modo de prueba, vamos a ir de momento calentando un poquito los motores. Apuntan que se me oye muy bajito cuando hablo, así que intentaré hablar más alto gracias a la gente que está ahí al otro lado, atenta. Vamos empezando, señores y señores, les presento Punky Reggae Party aquí estrenando Radio Agora. We'll be right back. schnell von oben nach unten wird globalisiert. Gewinner, Verlierer vom Merken diktiert, immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert. Wann bin ich jetzt und wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's! Gemeinsam alle! Alle! C'est la veille d'une explosion. Partout y'a des gens qui ont de la colère. Ils sont plus prêts à vivre dans la misère. Crise des systèmes, crise financière. Les gens se révoltent, ils se laissent plus faire. Allez, tu peux créer un changement. Déjà perdu assez de temps. Il faut pas hésiter, fais le premier pas. Ici, aujourd'hui, maintenant et là-bas. Nous tous ensemble, toi, lui, elle et moi. On va avancer, allez, on y va. Empezando esta Punky Reggae Party desde Francia en esta ocasión, en el primer programa Radio Vallecano hace ya más de 5 añitos, allá por 2009, empezamos con la gente de Hecho contra el Decoro, en este caso ha sido con la gente de Aire y Revoltes, y para hacer un pequeño homenaje a los inicios de la Punky, uy, un golpe de micro, vamos ahora con un tema de Hecho contra el Decoro. En aquella ocasión, Radio Vallecana fue el tema Radio Rabia Muffin, ahí del primer álbum, con el que abrían el primer álbum, Hechos contra el Decoro. Esta vez nos vamos hasta el tercer disco de esta pedazo de banda madrileña, para mí de lo mejorcito que salió en los 90 de aquí de tierras madrileñas. Vamos ahora con aquel Voz of Babylon, ya sabéis, ahí estamos, que vaya arrancando. Pues eso, lo que os decía. Pequeño homenaje, auto-homenaje a los inicios de la Punky Reggae Party. Vamos con la banda que lo abrió, que lo empezó todo, Hecho contra el Decoro. Sistema Voz o Babilón. Radio Sistema Voz o Babilón. Radio Sistema Voz o Babilón. Radio Sistema Voz o Babilón. Pata de cabra, la magia del dinero, el gobierno de la mafia. Y en el fondo monetario, Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Abra cadabra, pata de cabra, la magia del dinero, corrupción en mis subsidios. Cante en cuatro estás, este es buen rollito y competitividad. Que defienda tu empleo, telerrealidad, ponte al día y goza de tu precariedad. ¡Fum! Lucha en Maastricht, Fatima en el Bundesbank, globalización a golpe de oro y multinacional. Consumiendo, obviamente no te miento. Te consumen consumiendo la clave de este juego. Te consumes consumiendo, obviamente no te miento. Te consumen consumiendo la clave de este juego. Y así es. Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Abracadabra, pata de cabra, la mujer del dinero, el gobierno de la mafia y en el fondo monetario. Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Radio Sistema Voto Babilón. Radio Sistema Voto Babilón. Radio Sistema Voto Babilón. Radio Sistema Voto Babilón. Ahí están esos hechos contra el decoro, como os decía, un pequeño auto-homenaje a los inicios de este programa. Y nada, pues vamos a hablar un poquillo, así muy poco. A mí me gusta, la verdad, hablar poco entre tema y tema, pero hoy como presentación pues me tengo que hablar un poquito más. Suelo hacer una agenda de conciertos ahí de semana a semana, algún especial sobre algún artista concreto, sobre algún tipo de música concreta. Y poco más. La verdad es que yo no soy ningún erudito, soy simplemente un tipo que le gusta fricar con música y compartirla. Así que vamos a seguir para adelante un poquito más. Vamos a poner ahora, nos vamos hasta Cataluña, sí, con una gente que se llama Muyallo Riff y que presentaron hace ya unos 4 añitos, creo que fue su primer álbum de estudio, se llamó Construmón y este es un pedazo de tema que se llama La Boulangerie. ¡Liberté! Legalité, fraternité. Bienvenue à la fête, madame et messieurs. Oh la la la la la la la la la. Julien Pinoche, Gérard Dupardier, à la musique, tout le sonri, madame et messieurs. Ne vote pa'. Nuestra historia empieza con una chapuza. Nadie tuvo valor. Franco murió de viejo. Y tras una pacífica democracia, pedimos libertad en el útero materno. Y donde nos llevó su sodicha lealtad, a la felicidad de ser lo que tenemos. Dicen que somos libres porque hay más que comprar. Me miro los bolsillos y no tengo agujeros. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. Los currelas que ayer tuvieron que dejar su tierra y sus amigos por un plato de sopa. Los que ayer se bañaban desnudos en el río, hoy esperan en la orilla guardando la ropa. Han cambiado la libertad por seguridad. No entienden que la vida a veces se equivoca. Han renegado de todo lo natural. Critican lo que un día les llenó la boca. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! al capitalismo. Piensen globalmente, actúen localmente. Cambien lo establecido, hablen al indigente. No se rinden, señores, chulen al prepotente. Canten a sordo mudo, rompan la cuenta corriente. Canten a sordo mudo, rompan la cuenta corriente. Danse, danse, danse, danse, ale, danse, ale, danse, danse, danse, ale, danse, ale, danse, danse, danse, ale, danse, ale, danse, danse, danse, ale, danse, ale. Dinero, dinero, dinero, dinero, el único Dios que no tiene ateos. Dinero, dinero, dinero, dinero, el único Dios que no tiene ateos. Elige tu destino. Ahí están Mulla y Orriz, era esta gente desde Cataluña, y ahora vamos a bajar hasta Madrid con un poco de reggae con la gente de Goimamba. Fue una banda que es una banda que tuve la ocasión de entrevistar ahí en la época Radio Vallecana, y la verdad es que la entrevista fue un lujo, ya que se marcaron un acústico completo. Todo lo que se escuchó en esa entrevista fue tocado en directo en formato acústico, además es preparado especialmente para la ocasión. La gente se lo curró un montón. Y nada, vamos a ir ahora con un tema suyo. A ver si atino con los botones, pues ya sabéis que estoy aquí un poco de nuevas. Como os decía, esto se llama Punky Reggae Party. Es un programa que está empezando a emitirse hoy desde Radio Ágora, desde Ágora Sol Radio. Anteriormente estuvimos en Radio Vallecas y estuvimos ahí pues 5 añitos y medio largos, y la verdad una experiencia de puta madre. Vamos ahora a empezar esta nueva etapa aquí y esperemos que dure al menos ese tiempo por aquí. Vamos con un tema de esta gente de Goimamba, de su álbum One Step. Con este tema abrían, se llama Chala. All these years we've been fighting, gonna tell you one more time, it's about you and I. Can you hear me? May I tell you one more time? May I tell you? Not the same. You can stop moving farther, cause you need to run away. For my life it has no meaning, no future till the day, babe. You're still blaming every act and every word you say. I hope you listen to me, come and care for me. The thing is what I need to say, it matters to me. I miss them days when you are me, where you need tea. I can't imagine without you how our place would be. Last night I saw the future at the feet of my son. We two come together, then they can divide one. Cause the rain brings sun, you just have no fun. Last night I heard my son. You have a reason if you want to stay. My love, you have to face it almost every day. Your love and try to make you dirty. Truth was they never did, never deserve me. I just feel I need to run. I can hardly make a sound. When I thought I couldn't hold you, I lost all my peace of mind. You know what, I let me down. You keep my feet on the ground. Should I have the time to take? I just want you around. You have a reason if you want to stay. Oh yeah, you have to face it almost every day. You have tell you one more time, this is about you and I. Can you feel this? It's time now. It's time now to appreciate all this fighting we've been about. It's time now to appreciate. I'm gonna tell you why. Somebody came around and tried to hurt me, tried to make me feel like I was unworthy. Took up your love and tried to make it dirty. Truth was they never did, never deserved me. I just feel I need you round. I can hardly make a sound. When I thought I couldn't hold you, I lost all my peace of mind. Knew the wall had let me down. You keep my feet on the ground. Should I have a time to tell you? I just want you around. Este buen reggae desde Madrid, ahí por parte de la gente de Goimamba. Este era el tema Chala de su álbum One Step. Y seguimos por aquí, por Madrid. Vamos ahora con un poquito más balcánico swing con la gente de Cromática Pistona. Ahí publicaron, ya no sé si hace un año, año y pico, dos. No os fiéis nunca de mí, todo lo que yo diga, cuestionadlo. Así que según escucháis algo que no os concuerde, id a internet, que seguro que está mejor explicado que lo que pueda explicar yo. Pero bueno, de momento os digo que esto fue como hace dos años. Sacaron un avance de su álbum que se llamó Porca Troika, su primer disco de estudio, y el tema con el que adelantaban ese single se llamaba Casanova. Vamos para allá con la Cromática Pistona. Verlas llorar. We'll be right back. este juego eras el que imponía la ley. Tú, que de los corazones eras el rey. Ahí está, en la cromática pistona, desde aquí, desde Madrid. Y así sonaba, este era su tema, Casanova. Vamos a seguir, ahora vamos con una banda que he tenido la suerte de ver en directo este verano. Para mí, de los grandes descubrimientos de este año. Una gente que se llama Hypnotic Brass Ensemble, desde Chicago. Hay una familia de músicos, pues son 8 o 9 hermanos, desde luego son 9 músicos en directo, si no son los 9 hermanos, 8 al menos sí. En directo son alucinantes, de verdad, si tenéis oportunidad, ir a verlos, ahí mezclando funky con hip hop, con soul, con una sección de vientos atronadora y una puesta en escena increíble. La verdad, no tiene desperdicio. Vamos a escuchar un tema suyo de estos hermanos, de su álbum que se llama The Brothers, y el tema que se llama Fire. A ver, Fire, he dicho. Ahí está. We'll be right back. Tremendos. Esta gente desde Chicago puso a votar todo el festival en clave de agua en Soria este verano. Nos dieron un pedazo de espectáculo. Y ahora vamos a marcarnos una pequeña cuña. Estáis escuchando Punky Reggae Party. Directamente llegados desde las ondas Radio Vallecanas, estrenando andadura aquí en Ágora Sol Radio. A partir de ahora nos tendréis aquí como espinete a un velcro, todos los domingos de 8 a 9, Punky Reggae Party. Agenda de conciertos, musiquilla de la buena y pues nada, idas de olla, varias. Improvisación pura y dura y nada, esperando haceros mover un poco el culo allá donde estéis escuchando. Esto es Punky Reggae Party. Al micrófono, los controles y selección musical. Estoy yo, Miguel, y pues eso, aquí me tendréis todos los domingos. Podéis estar al loro también del Facebook de Punky Reggae Party, todo con I latina, en Facebook, y bueno, y luego en la página web Punky Reggae Party, todo junto, .org. Seguimos por aquí. Y vamos a seguir, nos vamos ahora un poquito hacia la Euskadi tropical, un poquito de potato. We'll be right back. Eso es Potato. Ahí también tuvimos ocasión de entrevistarles en la época de Radio Vallecana, ahí de la Punky Reggae Party. Y nada, fue bastante, bastante divertido. Por ahí tenéis la entrevista en la página web de la Punky, podéis meteros. Vamos a seguir ahora, pues ya que estábamos, como decía, con la Euskadi Tropical, vamos a escuchar otro grupo de por ahí arriba. Se llamaron Kim Mafrundi y estuvieron activos durante mediados de los 90. Les dio tiempo a sacar un par de álbumes y la verdad es que hacían cosas muy interesantes. Me gustan bastante y vamos a escuchar un tema del primer álbum de esta banda que hace un reggae, una mezcla de reggae y rock bastante curioso. Kim Mafrundi, y este es el tema Yesa. Concepto baten nondotik, alagun baten etxera jonginen. Antzeguen, durian etzena, muralarun tiskatua. Eskutan zuen erritegiko papera, iosairi otzera kodea. Eskutan zuen erritegiko papera, iosairi otzera kodea. Batez, dizuko baten nondotik, azken pasen zera etortu zuen. Hanan guen, hauzin ezke zina, zenkatzikan zuen gordetua. Uzetan zuen arbiatuko ginela, iesau berenetako zela. Uzetan zuen arbiatuko ginela, iesau berenetako zela. Bizigo baten denotin, azken pasan zela etortu zuen. Hanangu hausin ez dezin, zergatikan zuen barretu. Uzketan zuen arbiatuko ginela, iesau berenetako zela. Uzketan zuen arbiatuko ginela, iesau berenetako zela. esos ritmos africanos mezclados con un buen, con pinceladas de jamaicanidad y mezcladas ahí en un buen puchero con una guitarra eléctrica. Kim Mafrundi, desde Euskadi, pues traían este tema, se llama Yesa, de su primer álbum. Y desde ahí pues nos vamos a bajar ahora hacia tierras valencianas con la gente de Orimpas, que ya se despidieron, aunque hicieron la promesa de publicar un acústico a lo largo de este año 2014. Permanecemos a la espera a ver qué pasa. Yo estoy sin internet y estoy un poco desinformado últimamente, así que no estoy al loro de si ha habido novedades, pero la semana que viene ya os tendré informados si ha habido algún cambio. Si no, de momento seguimos y vamos a escuchar un tema de esta mítica banda, de su último álbum, se llama Courage, y el tema que vamos a escuchar, La vida sense tu. Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. De mi és el moment. De mi és el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense mica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant. Passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia, on agitàvem el demà. Un sorros colant-se a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quatre estones grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un sol blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençons blancs. La vida es tanca just, tornarà a riure, cridarà el vent, sentim-nos lliures. La vida es desitjar, tornarà a naixer, corrent el sol, sentim-te créixer. La vida sempre talla les canes, si una llàgrima encendia les valles. La vida sempre recrida, aprendre a viure, la vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar obrits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prop de les torres de Serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia, del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als joves cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentim-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida es tanca just, tornarà a riure, cridarà el vent, sentir-nos lliures. La vida es desitjar, tornarà a naixer, corrent el sol, sentir-te créixer. La vida es sempre tallant les canes, una llàgrima encendrà les galles. La vida sempre entre, crida, aprendre a viure. sense tu. Oh, oh, oh, oh. La vida sense tu. Oh, oh, oh, oh. La vida sense tu. Oh, oh, oh, oh. La vida sense tu. Oh, oh, oh, oh. La vida. Aquí sol matinero, les torres del Serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, ja veus al voratge, escoltes des del llit, les sirenes del port. Obrim pas a este mítico tema, de ya mítico, vamos, del último álbum, pero ya hace 3 años de eso. Así que en 2011 salió, sí, este Coraje. Y nada, este era el tema, la vida sense tú. Y nada, de ahí vamos a volver hacia Euskadi ahora, con uno de los principales responsables de que me haya enganchado a mí de esta manera la música, el señor Fermín Muguruza, en todos sus proyectos Cortatune Ugorria, el de los DAP y sus numerosísimas colaboraciones y proyectos paralelos audiovisuales. Pues me han interesado siempre y tengo especial debilidad por este, el primer álbum, Brigadistak Sound System, así que no os vais a librar de un tema de Fermín en este programa de hoy. Y ya que estamos haciendo un programa de presentación de lo que se suele poner en esta Punky Reggae Party, un programa que se ha añadido recientemente, como os comentaba antes, estos palos que os acabáis de conectar, la Punky Reggae Party se ha incorporado hoy a las ondas de Agora Sol Radio. Y nada, aquí pensamos estar bastante tiempo de momento. Así que nada, aguantarse. Vamos a poner un tema de este primer álbum en solitario del Fermín, que os decía, Brigadistak Sound System. El tema se llama Puska. Oh, oh, oh. Datos eta badoaz, yeah. Oh, oh, oh. Datos eta badoaz. Oh, oh, oh. Datos eta badoaz, yeah. Oh, oh, oh. Datos eta badoaz, hey, hey. Aizera untxiak. Aizera untxiak. Datos eta badoaz, yeah. Puska! Honduras, Mexico. Puska! Nicaragua, El Salvador. Puska! Belize, Guatemala. Puska! Campora, Sirimola. Puska! Honduras, Mexico. Puska! Nicaragua, El Salvador. Puska! Belize, Guatemala. Puska! Campora, Sirimola. Cuando ya da mi huracana, beste kalera pasatu omen da. Guandaria da mit hurakana, iretzi egin du itxasoak. Baina bada beste hurakamota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Baina bada beste hurakamota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Somos hurakana, esa pena. Bobiloi espezial, esa pena. Con aizpe frey konben, esa pena. Nazepteko monetau, bonoak. Marine USA, Marco America. Davidson esen joven, pentsaba tua. Eipatzen dutere informazioa. General Etip, Banku Mundiala. Eta gezurrezko, kanpoko zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak. Zeruntziak, datoz eta baduaz, yeah. Zeruntziak, datoz eta baduaz. Ya da mitz hurakana, beste kalera pasatu omen da. Joan da ya da mitz hurakana, irentzi egin du itxasoak. Puska! Mega Distax Sound System. Este era el tema Puska de Fermín Muguruza. Y ahora vamos con una banda hermanada con músicos que han salido de formaciones muguruceras. El señor Xavi Solano, Cigor de Zeta y John Trombón, por ejemplo, empezaron esta andadura en Esne Belcha. Ya llevan, pues me parece que cuatro discos. Como os digo, contrastad todo lo que diga. Me parece que cuatro, pero siempre investigad. Pero conmigo y con el telediario. Pues eso, este era Fermín. Ahora vamos con Esne Belcha. Vamos con el último álbum que publicaron, que se pasaron por ahí cuando la Punky estaba en Radio Vallecas todavía, a presentar el álbum Gora, que salió publicado este año. Vamos con un tema de este disco que se llama Lokarriak. Mehatxua batetik mendekuak bestetik balorez uzutako gizartearen aldetik. Ez dut nahi zuta, ez dut nahi zuek nire modura bizitzea. Gizartea zuek izatea, badatoen gizartea. Libera tu mente, piensa diferente. Busca tu verdad, no de que te la cuente. La escuela te enseña, la calle se aprende. Que la realidad no es como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo. Trabaja con ánimo, por un sueldo ínfimo. Pero por favor, ay, no dejes de ser tú mismo. De ser tú mismo, Vete si es que no te vende la ría. Y se me requiere mis fachurekin. Kilómetros de casa y enfrente de tu puerta no tienes luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Vete si es que no Esne Belcha, aquí sonando. Esto es Punky Reggae Party, un programa donde prácticamente todo está improvisado. Vamos a seguir, ahora un poquito más. Seguimos por ahí arriba, tierras nórdicas. Vamos con la gente de Vendetta, lo que prácticamente es la parte instrumental de los antiguos Skalariak. Y la verdad es que suenan ya como un pedazo de banda. Vamos a escuchar un tema de su último álbum, si sigo al día. Ya os digo, estoy sin internet, ahora mi internet son los carteles de la calle, Así que, en principio, con el que es su último álbum, fuimos, somos y seremos. Lleva un par de añitos ya y vamos con este temazo que se llamaba La Parranda. Ahí empieza Vendetta. Preparado, ya nada importa, te quedas o vamos. Somos los vencedores vencidos, somos los dueños de nuestro destino. Serenata de casa en casa, por avenidas, calles y plazas. Camaradas, sigan mis pasos y bien arriba llenen sus vasos. Serenata que suena la noche, la parranda ilumina la noche. Serenata, ¿qué es lo que pasa? Aquí la banda nunca descansa. De tristeza solo quedan ruinas que cicatricen las viejas heridas. El delirio de la borrachera, hasta tu copa quita las penas. Ya pasó la tontera del vino, hagamos fuego de tiempo perdido. Esa parranda que se montan. Y nada, estamos ya llegando a la parte final del programa. Ya quedan un par de temillas, así que vamos a recordar a uno de los grandes letristas de este estado, por ahí por el norte también, por tierras euskaldunas. Está el señor Evaristo, ahí cantante, el que fuera cantante de La Polla Records. Vamos a escuchar un tema de aquella época, del No Somos Nada concretamente, y el tema también va a ser de ese disco, el que recibe el nombre del álbum No Somos Nada. Vamos para allá, tiramos de clásicos, si se dejan. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Clásicos de ayer y hoy que no pierden nunca la actualidad en sus letras. Estará el No Somos Nada aquí de La Polla Records. Y ya nos vamos a despedir con el siguiente tema que da nombre a este programa, Punky Reggae Party. Punky Reggae Party en inglés con Y, aquí en Ágora Sol Radio con Y Latina. Y nada, es un, pues como ya sabéis, es una canción que lanzó el Bob Marley allá por el 70 y pico, finales de los 70, y fue la cara B de un single del Jamming, si no me equivoco. Y nada, pues solo había una, esa versión de estudio, una también en directo, en la que vamos a escuchar es la de estudio, que para mí es la mejor. Y la letra, la verdad es que también no tiene desperdicio, habla ahí un poco del encuentro de la música jamaicana con la realidad social de los años 70 y en Inglaterra, en los barrios obreros, y cómo cuajó. Hay una alianza entre el ska, el reggae y el punk. Y se lió aquella, se liaban y se lían actualmente todavía esas punky reggae parties. Y nada, pues no os di más la coña, prestad atención y escuchad la letra. Así que nada, me despido ya hasta el domingo que viene en este nuevo horario de 8, de más o menos 8 a más o menos 9, ya veis. Esto ha sido Punky Reggae Party y nada, espero que nos escuchemos y nos bailemos por aquí en este horario durante muchos más domingos. Vale, un abrazo, buena semana y nos vamos con un poquito de Bob Marley. Punky Reggae Party. Going to a party. Bueno, yo estaba ya recogiendo, pero resulta que me he quedado con ganas y ha salido una bola extra. Así que un temita más para el que se haya quedado con las ganas de patalear un poquito, mover el culo o lo que sea que estéis haciendo. Nos despedimos con el sombrero del abuelo. Este ha sido el primer capítulo de la Punky Reggae Party en Ágora Sol Radio. Un abrazo y buena semana. Nos vemos el domingo que viene. No despertarme en los andenes, hoy me he perdido de mi gente, de dormir caliente, con cuidadito de no acostumbrarme con el viento, los sentimientos burlan a los pensamientos, por derroteros donde el pan con hambre hiere, a los de antes, a los de siempre, fuimos guardando la mejor de las opciones, y ahora nos pesa menos que nunca los pantalones. Vamos al mundo, debajo el puente, con cuidadito de no tropezar con la corriente. Mundo divino, de poco ruido, con cuidadito de no despertar a los vecinos. Vamos al mundo, con cuidadito de no tropezar con la corriente. Mundo divino, de poco ruido, con cuidadito de no despertar a los vecinos. A tomar por culo con la música, hombre, siempre igual, todas las noches lo mismo. Pero vecino, hombre, se puede aquí dormir en este mierda de barrio y estoy ya hasta la minga, hombre. ¿A qué llamo a la policía? ¿Pero cómo va a llamar a la policía? ¡Hablémoslo! Vale, la última. ¡Venga, muchacho! ¡Eso es! ¡La última, eh! ¡Para todos los vecinos de este barrio! ¡No nos mires! ¡Únete! ¡Hueque, hueque! ¡Hueque! ¡Hueque, hueque! Los micrófonos. ¡Hueque! Escucha esta. Come on everybody. Yaha, yaha. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Vamos al mundo debajo el puente, con cuidadito de no tropezar con la corriente. Mundo divino de poco ruido, con cuidadito de no despertar a los vecinos. De tu corazón beso de saliva, de tu corazón hielo sin bebida, de tu corazón goto sin vida, de tu corazón sabia sin sol. De tu corazón Madrid sin otoño, de tu corazón oso sin madroño, de tu corazón estante de plato roto, de tu corazón carne de cartón.